Y además este año hay un rechazo también por parte de los trabajadores de escalafón, las enfermeras, administrativos, técnicos, que vienen rechazando también de llenos la paritaria a la baja que ha cerrado su Tegba.